siempre está viendo visiones. Si sube un gato al tejado. Martes y jueves de 15 y 17 horas. Los Ángeles de Charlie. De Boba. Esa suerte está en algún otro lugar por www.gogafm.com.ar. La suerte la tenemos hoy. Anotáselo. Puedes escuchar Los Ángeles de Goga en donde, Barbie. Y en la 103.5 FM, si estás en la comarca andina del paralelo 42, y si andás por allí, por el mundo, por la Argentina, por Latinoamérica, pones en la web www.goga.fm y nos escuchás online y también archivos sonoros. ¿Y qué día sigan? ¿Qué hora salimos, Vero? Martes y jueves de 15 a 17. Perfecto. Los Ángeles de Goga. Aquí estamos otra vez. Buenas tardes para todos. Aquí estamos en la tarde de Los Ángeles de Goga. Buenas tardes, Verónica Álvarez. Buenas tardes, Bárbara Erac. Buenas tardes, Wanda Marconi. Todos los nombres completos. Completito, nos falta María Paz Mosca. Estará por llegar por ahí. Sí, anda, ya Pacho, en un ratito. Acá estoy rayada porque mi computadora no cierra. Tengo la computadora maldita. Fue una maldición desde que la compré. Mira, creo en eso realmente porque me pasa una detrás de otra. No existen las maldiciones. Aquí estamos en la 103.5 FM desde la comarca andina del paralelo 42, como todos los martes y jueves de 15 a 17 horas, compartiendo estas dos horitas con Vero y con todos ustedes. Hoy tenemos de todo, de aves exóticas, cosas raras, se viene con tu... Viene Lil, todos. Viene Lil, viene Lil al revés. Así que sí, quedamos en que íbamos a charlar. ¿Hay como se escucha eso? ¿Cómo nosotros me parece cables, que lo sí, los cables. Algo pasa por ahí. Sí, no se escucha, pero no sé, por las dudas no toquemos nada. Ahí está, Miguel, conectando, reconectando los cablecitos para que todo funcione bien. Bueno, nubladita la tarde en el bolsón. Nubladita, está para dormir la siesta, te digo, porque me tiré dos minutos y dije, necesito dormir y apareció Barbie ahí. Pero bueno. Ayer me pasó lo mismo, cuando me estaba, había dormido mal y cuando me estaba adormeciendo la hora que tenía que ir a encontrarme, todo mal, pero bueno. A veces pasa así, vieron que tenemos como una primavera medio adelantada, sí. Es como una engaña pichanga y dicen que se va a nevar todo. El fin de semana será, ¿verdad? Es como yo dije el otro día, ¿qué invierno más primavera? Más primaveral. Un invierno primaveral. Y vamos a escuchar un poco de música antes de presentar a nuestro invitado, que lo tenemos acá mudo, no lo dejamos hablar, para que se siga generando el misterio de cualquier quién nos acompaña cosa, hoy. Los teléfonos son 4455-800 o 4455-999. Y saben que estamos en Facebook, como Los Ángeles de Goga, cada palabrita con mayúscula, menos el de, obviamente. Y sí, que llamen porque todavía quedan entraditas para el Museo del Juego y el Juguete. Cuidado, así que... te iba a decir, cuidado, está muy en el borde la compu. ¿Y dijimos nuestro sitio web? No lo dijimos. www.gogabolson.com. Así que Wanda, cuando quieras, music. The Animal Instinct. I was actually, I totally surprised. Que estaba esta chica, ¿quién era? Lady Gaga. Lady Gaga, me parecía, qué genia, Lady Gaga, qué genia, Siempre recomiendo un recital que está en New York, en el Madison, que toca la guitarra con la punta del taquito, le toca la guitarra al violero y con las manitos para arriba de la butaca toca el piano. Es increíble, increíble. What? Esto lo alejemos, lo acerquemos, ¿qué? ¿Qué hacemos, Miguel? A ver, no sé. Todas las instrucciones. No sabemos bien. Ah, buenísimo. Ahora sí, acoplada. Bueno, así estamos en nuestro estudio compartiendo la tarde. Presente la visita, presente la visita. Y vamos a presentar a nuestra visita hoy. No es una ave exótica, aunque dijo que era un pajarraco, ahí fuera del aire. Y nos acompaña, y bienvenido, y muchas gracias por estar acá, el Peuco. Hola chicas, el gusto es mío, y no soy exótico, soy nativo de acá de la zona. Exactamente, exactamente. He conocido muchos Nick de acá. en este programa. No, pero yo no soy Nick. No, no. Pero... ¿Cuándo viniste acá a la comarca andina, Peuco? Uf. Iba... ¿Querés acordarte? Yo ya no me quiero ni acordar. Cerca de 37 años ya. Impresionante. ¿Tus hijos nacieron acá todos? ¿Helga nacieron, nació acá? Todos nacieron todos acá. Mix, como los míos. Todos nacieron acá. Mis nietas también nacieron acá. Todos nacieron de huevo, por supuesto, como corresponde de un ave. Y sí, ¿no? Y sí, muy bien. ¿Sabes lo que estaba pensando, chicas? ¿Qué? Este es un programa de mujeres. ¿Qué? No sé qué hace un pajarraco como yo y para como macho. Acá. Y te animaste. Bueno, igual hay entre, muchos. Intermedio de ángeles. En realidad viniste porque Ruth está en Buenos Aires, pues no se te hubiera sin dejado nombre, venir. ¿Viste? Sin, nombre, acá... sin nombre, sin datos. Y viste, pero acá, imagínate, no se te hubiera dejado venir. Pero no te vamos a hacer nada, te prometo que te vamos a tratar bien. Los tratamos bien, igual vienen hombres. Es bien, un programa bien. Más allá de mujeres, vienen hombres. Se, los que bien. Se animan, vienen. Los que se animan, bien. Vienen y han salido hasta ahora todos ilesos. ¿Y los dejan hablar algún poquito? Sí, vamos a hablar. Somos. Se dieron cuenta que somos los tres seres alados, Los Ángeles, Los Ángeles y el Peuco. Y el peuco. A ver el significado de Peuco para la audiencia que está, bueno, quizás escuchando. Alguna persona no sabe lo que es un Peuco. Claro. Lo que pasa es que acá estamos muy cercanos al límite con Chile, sí. Con mucha inmigración chilena, ¿cierto? El Peuco es el nombre que le ponen a un ave en Chile, una especie de gavilán de los bosques, un esparvero en realidad. Que está por hasta Brasil, llega con diferentes subespecies y que en el resto del país es conocido como esparvero variado. Nosotros importamos el nombre del chileno y por eso es el peuco. Una ave que se alimenta básicamente de pajaritos y que acá, entre la gente nativa del lugar, si te dicen sos un peuco, sí. Te quieren decir que sos una palabra un poquitito más larga, que también empieza con PIE y termina con O, pero con un sentido peyorativo. O sea, sos un peuco, sos un inútil. Y un poco para desmitificar ese concepto de... No, porque vos dijiste guardián de los aves, de los bosques. Guardiano gavilán. Ah, gavilán. Ojo, chica, que el gavilán pío. ¿El gavilán por qué le dicen gavilán a los zarpados? A los, digamos, a los que avanzan, ¿eh? Es un gavilán, un ganador, claro, para las chicas. No, pero estaba la novela esta Pasión de Gavilanes, de que eran gavilanes. Los tres así. Los gavilanes, es muy antiguo ese una dicho. Una pregunta, ¿los gavilanes son aves rapaces? Son aves rapaces, ah, bien, sí, tipo sí. Águila, tipo jote, tipo... sí, tipo sea, chimango, lo más común que ves por acá, dando vueltas. ¿Qué sí, son de encarar? ¿Por dónde vendrá ese dicho? No sé, la verdad, que porque el gavilán... tiene una vista muy muy penetrante. Se está fichando. Y se supone ahora, que va a atacar a las pobres pajaritas para comérselas, como hago yo dentro del bosque, porque yo habito los bosques nada más. Los gavilanes andan por zonas más abiertas. Más abiertas. ¿No? Una pregunta, Wanda, ¿sale todo bien? Porque no tenemos retorno. ¿Está todo bien? Ah, está todo buenísimo, bien. Buenísimo, gracias, mi amor. Tenemos nuestra operadora de lujo. Somos todas chicas, como puedes ver. Ahora sí. Y acá acaba de llegar María Paz, Pacho, nuestra productora. Se fueron los muchachos de... Sí, queda siempre punchi, Miguel, punchi. Nuestro ángel, ahí dando vueltas y ayudando. Así que bueno, oficialmente Peuco sos especialista, estudioso, investigador en la práctica de aves de la Patagonia, de aves de nuestra zona, de la naturaleza en su conjunto, general, amante sí. De la naturaleza, y además transmitís todo tu conocimiento y toda tu pasión por la naturaleza y las aves, a través de tus programas radiales, tu participación, que yo hace años te he escuchado en Radio Nacional con tu columna, con tus programas, y también con las visitas que organizás en la zona también para la gente, para los turistas, para las escuelas. Eso es lo que iba a preguntar, para los que si hay visitas ahora en las vacaciones, acerca de tu actividad. Bueno, mi actividad es muy simple. Soy, en el verano, me transformo en ser humano, y me dedico un poco a mi otra actividad, que sería de turismo, guía naturalista, digamos. Y organizo salidas, que no solamente se aprecia la belleza del paisaje, que también se cuenta de todo, porque mi especialidad no son las aves, es la naturaleza en general. En general. Si querés que Hacemos reconocimientos desde hongos, de todos los peces, las ranitas arbóreas que nos encontramos, todos los vegetales que se te ocurran, además de aves. Y un poco de geología, de formación del paisaje, de toponimias. Tratamos de dar una imagen, digamos, holística, o sea, total, de todo lo que es la naturaleza de acá. Qué importante, ¿no? Sí. Porque lo geográfico, lo biológico, lo autóctono, hasta lo lingüístico, ¿no? Cómo todo está entrelazado en lo que ofrece leyendas, la comarca, ¿no? Leyendas y anécdotas zonales, de acá hay chilenas. Está buenísimo. Lo que representa para la visión mapuche, o sea, los pueblos originarios, cada planta, todos y alguna tienen leyenda, y alguna leyenda acá de Bolsón, así como mágico y natural. De Bolsón como mágico y natural. ¿Vos te referís al tipo duende, tipo esotérico, claro, a ese cosas, tipo de cosas? Sí. Bueno, yo jamás he visto ninguno, ¿no es cierto? Dicen, pero que los hay, ¿no? Como las brujas. Como las brujas. Dicen que hay que tener una sensibilidad muy especial, que un pajarraco como yo no la tiene, para poder ver. Sí, he tenido experiencias así, por ejemplo, cercanas del tercer tipo. Una vez que iba guiando a tres mujeres del otro lado de la pasarela en Pueblo hace varios años, que eran de una iglesia mística, que está acá en Mallín. Eran gente de Buenos Aires, pero que venían a, creo que es Virgen Nuestra Señora de las Flores. Sí, sí, las Flores, sí. De los Mariavitas. ¿Dónde están, sí, los... ¿No son trapenses, monjes trapenses? No, no, perdón. No, ellos son otras. Otras, me parece. No, ellos creen en los duendes, las hadas, en todos los elementales, que digamos que, o sea... Son desprendimientos de los elementos, ¿no es cierto? Sí. Las salamandras del fuego, las ninfas del agua, las hadas del aire, y los duendes de la tierra. Tierra, ¿no? O sea, son los cuatro elementos. Por eso elementales. Exactamente. Y íbamos caminando con esta gente, yo iba adelante, y luego volvemos por este sendero. Y dicen, miren chicas, el Peuco nos lleva por un sendero lleno de duendes. Vamos a darle caramelos, dale. Entonces vi que se ponían en las manos caramelos, se llenaban las palmas de las manos, las extendían hacia los costados, iban caminando, yo iba adelante. Claro. Iban caminando y caminamos unos 200 metros, y me doy vuelta y veo que ya no tenían ningún caramelo en sus manos. No sé si los tiraron, si se los comieron, no sé qué, o si efectivamente decían que les gustan mucho los caramelos. Okay. Entonces se los estaban ofreciendo. Y eso es lo único que les puedo contar relativo a ese tipo de leyendas mágicas, ¿no es cierto? No sé, yo creo que nosotros estamos en una tercera dimensión, y que hay otras dimensiones. No tenemos por qué no creer en eso. Claro, algunos seres quizás lo perciben más que otros. Exacto. Es como hay diferentes transmisores, como esta radio, que puede llegar a un alcance determinado. Sí. Y otras radios que la puedes escuchar en Alemania, por ejemplo, desde acá. O sea, hay transmisores y receptores de mayor y menor potencia. Todos nosotros, si yo las veo a ustedes, las escucho, las vuelo, es todo a través de ondas, ¿no es cierto? Y que esas se ondas y se reciben, que se emiten y que se reciben. Claro. Entonces esas ondas, hay receptores que tienen mucho más poder de recepción que otros. Y esa gente por ahí puede ver ese tipo de cosas con una espiritualidad mucho mayor que la mía, que a mí me gusta comer asado, a los pajaritos asados, y así que bueno, no hay que descartar nada. Es lo mismo que decir que no hay vida en otro planeta. ¿Por qué no puede haber? Nosotros somos los únicos. Totalmente, totalmente. Aparte, bueno, al final igual Y me encanta ver cómo te llevó para el lado de la magia y de los duendes, que al final decís, bueno, hablamos de biología y naturaleza, pero fíjate que los elementales están completamente ligados a los cuatro elementos de la naturaleza. Es que yo no sabía, ¿viste? Alucinante. Y un error muy grande que cometen ustedes los humanos es el observar la naturaleza desde afuera. Como dice Fukuoka, el sabio japonés, Está muy mal el decir hay que proteger la naturaleza. Porque si decís eso, te estás poniendo desde afuera a observarla. Y ustedes son parte tan integrante de la naturaleza, como nosotras las aves, como las plantas, como todos los seres vivos y no vivos que nos rodean, como ese gato que recién entró acá, claro, el que es un animal doméstico. Todos formamos parte de la naturaleza. Entonces, no es que debemos protegerla desde afuera para poder admirarla, sino porque vivimos dentro de ella, formamos parte, y todo eso que nos rodea hace que nosotros, como seres vivos, podamos transitar y seguir viviendo acá adentro. Así es, vamos a ver cómo nos integramos como seres vivos en, sí, en este entorno natural. Escuchamos un poco de música. Dale. Y después charlamos un momento más con Peuco. For KCRW, this is Coldplay, the scientist. Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, and tell you I set you apart. So tell me your secrets and ask me your questions. I know, let's go back to the start. Running in circles or chasing our tails, heads on a silence apart. Nobody said it was easy. Oh, it's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be so hard. I'm going back to the start. And I was just guessing at numbers and figures, pulling your puzzles apart. Questions of science, science and progress, do not speak as loud as my heart. So tell me you love me, or come back and haunt me. Oh, when I rush to the start, running in circles, chasing our tails, coming back as we are. Nobody said it was easy. Oh, it's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be so hard. Oh, take me back to the start. estamos, qué lindo. Me encanta Green Mate. Me encanta, qué lindo tema de Coldplay. Re lindo, ¿eh? Para que yo le iba a preguntar al Pepo todo lo que le preguntaba. Preguntar. Si empezaste con todo esto, digamos, la naturaleza, antes de venir a vivir a Bolsón, o una vez que ya estabas viviendo acá. Mirá, digamos que curioso fui siempre. Ajá. Yo viví 30 años en Buenos Aires. Y mi padre era como los perros de levantar la pata, ¿eh? Cada fin de semana largo y llevarnos de chicos afuera, al campo, a muchos lados. Me crié allí. Y bueno, vine acá y sabía lo mismo que podés saber vos, que hace 3 años claro. Que estás acá. Empecé para mí un radal, un ciprés, un coihue, todos árboles nuevos. Los pájaros que había no sabía lo que eran. Pero bueno, empezaba a preguntar. Pero bueno, yo tenía otra actividad. Hasta que un día mis 5 hijos fueron creciendo. Ya no alcanzaba una Breguet 18 que tenía para llevarlos a todos al lago, por ejemplo. Claro. Vivía en Bolsón en ese entonces. Y había que ir en los 2 autos con mi mujer. Entonces, bueno, compré una Traffic de 12 asientos. Me vinieron a invitar de una agencia de turismo acá si quería hacer viaje a Bariloche. Y bueno, así me fui desprendiendo de mi anterior ocupación, que claro. Tuve 17 años. Y un buen día me dijeron, ¿no querés ser cara para ser viejas? Y bueno, dale. Y te empiezan a preguntar, ¿eh? ¿Qué es ese yuyito? ¿Qué claro. Es ese hongo? ¿Qué es ese pajarito? Vos tenés que saber. Claro. Entonces, que era de Pamí. ¿Eh? ¿De Pamí? No. Qué es mal, una forma de decir, pero mal. No lo dije yo, lo dijo el dueño de la agencia así turista. Así que estaba todo entonces. Bien. No me acuerdo de esa frase, que le salía claro. A pasear vieja, porque... Bueno, y así, bueno, no me perdí ningún taller ni curso que hubiera, ni oportunidad de salir con claro. Alguien que supiera más que yo de cada tema. A las universidades de Bariloche y de Esquel, toda la parte de biología, de sí. Geología, conozco a todos los titulares, ante una cosa que no sabía qué era, le llamaba por teléfono, ¿no? En ese entonces no había mail, le mandaba fotos, le mandaba las muestras, y así de a poco te vas interiorizando, después de a poco también vas armando tu biblioteca, claro. Y tenés bueno, cada vez vos decías, más datos. Bueno, estuve un tiempo acá y empecé a preguntar, como todos, no, hay mucha gente que ni pregunta, ni se entera, ni ve lo que tiene alrededor, es una inquietud tuya personal, y creo algo que todos tendríamos que prestar atención. No te digo ser todos expertos, pero sí prestar atención al entorno y saber identificar alguna especie o también saber cómo conducirnos en nuestro entorno. Porque viste que mucha gente viene de visita o a instalarse con los mismos hábitos urbanos o de las zonas donde habitaban que realmente no condicen con el tipo de propuesta ecológica o ambiental que deberíamos llevar adelante. Mira, hay mucha gente que yo veo que vienen que le encanta la naturaleza acá, el verde y cosas, se compran un lote, desmontan para hacer la casa, traen plantas exóticas que plantan en vez de, si te gusta, mantenerlo como está. No estés haciendo todo ese tipo de cambios e innovaciones. Y justamente el objetivo del programa que tengo, que después le voy a pasar el chivito. Sí, pásalo. Ya subimos el link a nuestra página. Sí. El objetivo es que se conozca un poco más todo nuestro entorno, porque si vos no conoces una cosa, difícilmente la puedas querer. Que sepas cómo se interrelaciona ese pajarito con ese árbol, con ese hongo. Eso, cómo interactúan todos. Todo la naturaleza, todos interactuamos dentro de ella. Y cómo cada acción... Hasta un musgo miserable que vos ves. Por ejemplo, los musgos, como son plantas sin flores, absorben las nutrientes a través de sus partes verdes. Entonces funcionan como una esponja. Absorben toda esa humedad. Y en épocas de sequía van largando de a poco la humedad al bosque. O sea que regulan el régimen hídrico del bosque. Fijarte un poquito, una cosa tan... Por eso digo, es la importante función que tiene. Sí. Cómo cada elemento tiene su función y cómo cada acción humana, cada evento natural, compaginado en ese gran rompecabezas, tiene una repercusión en todo, ¿no? Obviamente. Aparte acá hay millones de especies... O hay muchísimas especies, tanto de plantas, de árboles, como de animales, que yo recién le pregunté sobre unas plumas que hay. Claro, y me dio toda una explicación, claro. Que yo la verdad, entre diferencias, entre a veces los pájaros de acá o qué sé yo, no sé. Porque hay no un, la sé. Un plumaje tirado de los que los gatitos evidentemente agarraron un ave y quedaron ahí. Un quedó chimango. El plumerío, un chimango. Claro, un chimango. Entonces sí. Yo le preguntaba cuál era la diferencia y claro, cómo... Yo, y todos me decían, ah, un chimango. Yo veo plumas y no sé si es un chimango bueno, o qué es acá. A mí me pasó viniendo a vivir acá a la cordillera de haber entendido un montón de cosas, como por ejemplo lo que es la desembocadura de un río. Porque fui a vivir al desemboque, yo, ¿qué es el desemboque? Cuando me mostraron el río entrando en el lago, que lo ves ahí, yo digo, esto es la desembocadura, que la de geografía la dibujaba en el pizarrón. Claro. O por ejemplo cuando decían, no gastar pólvora en chimangos. Ahí están los chimangos. Esos son los chimangos. Bueno, ¿por a mí, qué? A mí claro, me pasó... porque la carne no es buena para comer. Entonces, ¿para qué vas a gastar? O sea, si estás cazando para comer, no tires un chimango, no lo puedes comer. Claro. Por eso no me tiren hondazos a mí, que yo soy pariente cercano del chimango, claro, carne claro, dura, correosa, claro, pero no sirvo para nada. Sí, obviamente. Y bueno, entonces ese es el objetivo. Bueno, antes vos me conociste en Nacional, estuve 4 sí, años, antes sí, estuve sí. en ALA 5 años, en otras radios también. Pero siempre ahora con este estoy mismo en... mensaje, con esta misma con este mismo pasión, mensaje. Transmisión de la y pasión voy, por la y voy renovándome, porque cada radio tiene más o menos su audiencia cautiva. Uh-huh. Entonces es una forma de llevar el mensaje a otra buenísimo, gente. Buenísimo. Ahora estoy desde el año pasado... con alguien que estuvo acá en también, la comunitaria, en la ¿no? comunitaria del Lago Puelo, con sí. Enrique Mejeiras. El programa se emite, que es la 101.1 del 101.1, la comunitaria, que estaban transmitiendo en conjunto hasta claro. hace un tiempo, los sábados de 11 a 12, ¿no? Estamos los sábados de 11 a 12 y se reitera los miércoles de 17 a 18. Exactamente. Si la tecnología lo permite y Enrique se acuerda, y, bueno, y no hay un corte de luz sí, o cosas tan frecuentes por acá. Lo que te iba a preguntar ahora que vienen las vacaciones de invierno, que algunos ya estamos en vacaciones, que los turistas, ¿no? ¿Se acercan a dónde son los paseos que más visitan? Y bueno, los tradicionales acá, los paseos tradicionales de acá de la comarca, ¿no es cierto? No son muchos los que les interesa el conocer qué tipo de árboles es, qué tipo de hongo, qué tipo pero te digo que todos, cuando termina la excursión, que es una excursión sí. bastante larguita, dura unas 6 horas, 6 horas y pico, terminan alucinados y se meten de lleno en el tema. ¿No es cierto? Porque, bueno, no solamente es que van a aprender de los árboles, aprender un montón de claro. otras cosas de acá de la zona. Siempre me gusta que me hagan preguntas, para hablar por lo menos de algo que le interesa a uno. Claro. Que, y bueno, y aparte lo hacemos ameno, con chistes, con... Claro. Bueno, igual yo, cuando vine a vivir acá, es muy diferente al valle, ¿no? Y acá hay frutos, hay de todo, es una tierra tan tan rica, ¿no? ¿Viste? Hay muchísimos verdes, aparte muchos colores de todo el año. Vos vas al valle, yo fui hace unos días allá, y allá está, claro, otoño, invierno, sí, pero sí. no hay nada, ¿no? O sea, y acá vos venís y está verde todo claro, el año. Claro, porque toda la vegetación que hay en el valle es caduca. Claro. Caducifolia, se caen las hojas, no queda nada. No en queda cambio nada. Acá la gran mayoría son perennifolias. O sea, el follaje está todo el año, salvo en algunas especies como los nigres, las lengas y algunas exóticas que hay acá, fundamentalmente en todas las partes urbanizadas, ¿no? Ayer nos comentaba, disculpa, escuché cuando le hicieron la entrevista a la chica del hoyo que está en Arcosauria, sí. que tienen un museo muy lindo, que sí. tienen como 30 aves para ir a visitar también. Aves. En el hoyo, de acá de la zona. Sí, eso fue sí, lo que sí. yo interpreté. Pero aves que sacrificadas y embalsamadas. Me no, parece no sé. Que no, me parece que sí, no sé. Está complicado. A mí la verdad es que las aves embalsamadas sí. no me gustan. Yo he ido a otro museo de aves y me he sentido como en el cementerio. Qué tema. No, la verdad que a mí no me gusta. Es todo un tema, pero no sé cómo estarán. Yo creo que yo interpreté como que se podían ver. Bueno, pará, hablando de eso, yo fui este verano a La Plata y yo no... Fui al Zoológico de La Plata. No puedo ir al Zoológico de La Plata. Es horrible. No. El tema es que tienen un cóndor. O sea, y yo estoy acostumbrada, o sea, el cóndor ese está más triste. ¿Qué hace en La Plata un cóndor? Tremendo. Cuando vos por ahí en la ruta ves a unos que son gigantes. Bueno, yo vivía cuando era chica a 3 cuadras del zoológico, íbamos siempre al zoológico. No, es muy feo. Y nos daban lástima los osos polares, ¿viste? Pues tenían como unas bañaderas, como unas jaulas. Era una y cosa los orangutanes están parecidos a ustedes, todo, los humanos. Pero la verdad te cuento que no, respecto no, de los cóndores que están en cautiverio, el cóndor es una especie que está amenazada. De hecho, su hábitat, que es desde Colombia por toda la cordillera y en la zona del sur de Santa Cruz, llega hasta la costa. Hay un montón de lugares que en baches donde ya no hay cóndores. Y bueno, se está desde hace varios años una experiencia con los cóndores en cautiverio, que se los reproduce, se los hace reproducir, se crían a los pichones con títeres que simulan la cabeza de un cóndor. Lo vi en la tele. Y luego se los suelta en libertad para que no se acostumbren al hombre. Y luego se hacen sueltas periódicas de todos esos cóndores para repoblar, inclusive zonas donde ya no hay. Así que vendría a ser una especie de recría y reinserción, reinsertación en la naturaleza. Hace poquito subieron la foto de un pudú que habían encontrado en la ruta. Y habíamos estado en la estación de recría de los pudú en Isla Victoria. Y también hacían esto, los marcaban y los iban, los tenían en semicautiverio, como unos corrales grandes, todos clasificados para ir haciendo las parejitas, porque los ciervos le depredaban todo. Bueno, una película. Y de a poco los iban largando. ¿Sabés por qué estaba ese estuvo y se cerró ya? Sí. Estuvo porque se creía que era una especie amenazada. Entonces estaban haciendo ese centro de recría. A fines de mediados de los 90 se dieron cuenta que el pudú es una especie que es mucho más abundante de la que se creía. Por suerte, hay mucho más pudúes de los que en ese entonces se creía. Y allá para la película, del ¿cómo es? Ahora me hiciste olvidar. ¿Cuál? La del ciervo. No, la del cóndor, el vuelo del cóndor. El vuelo del cóndor. ¿Así se llama? Sí, me parece así. El vuelo del cóndor. Justo me acordaba de eso. Que se hizo se mostró la otra vez en el Festival de Cine de Río Negro ya hace 2 años, que se firmó acá. La verdad que es una película documental, El vuelo del cóndor, bellísimo. Es unas imágenes increíble. La hicieron con Balmillana, el que hace parapentismo. Un especialista en aves, que no recuerdo ahora el nombre. Y andinismo. Es un andinista muy Y Christian Holler, un realizador, un director de Bariloche. Pero bueno, era la experiencia del parapentista con el ornitólogo. Lo he escuchado. Entonces, él se sumaba a todo el estudio del cóndor que hace este ornitólogo, un hombre amoroso, así como vos, viste, apasionado por las aves. Años le llevó a hacer esto. Y a su vez, el ornitólogo se enganchaba en la historia de él a animarse a hacer el vuelo en el parapente. Así que una verdad que un documental bellísimo, increíble la fotografía. Le erraste en dos cosas, perdóname. Primero que yo no soy un hombre, y segundo que no soy amoroso. No digas eso. ¿Cómo transmitís todo esto realmente, no? Porque es muy valioso. Yo me acordaba de la misma película que la verdad que es bellísima, tiene unas imágenes de los cóndores increíbles. Ahora me olvidé, yo lo quería preguntar. No, pero la verdad que todas las especies de millones de cosas que hay acá, yo me quedo totalmente sorprendida y muchísimas cosas que no sé. Que voy aprendiendo. Y eso es la adaptación de cada especie a su forma de alimento. El cóndor, por ejemplo, hace un vuelo, primero que es el ave que tiene mayor superficie de sustentabilidad en el aire. Y máximo tiene 3 metros ala, ¿no? De ala, de envergadura alar, pero es un ala más ancha. Hay aves marinas que tienen más largas las alas, planeadores marinos, pero con otra forma, son más angostas. Yo vi uno ahí en el Cerro Plataforma, el Cerro Mesa, hace como 30 años, ¿no? Que no había nada. ¿La Plataforma o el Mesa? El mismo, bueno, viste que le dicen Cerro Mesa o Cerro Plataforma. El Cerro Mesa está por Río Chico. No, el de acá. Está bien, le dicen Cerro los paisanos, le dicen Cerro ahí, Mesa. Ahí tuvimos una experiencia hermosa también con un cóndor. Tan cerca, nunca pude creer de ver eso tan cerca. Corrijo, no es de vuelo del cóndor, es el camino del cóndor. El camino del cóndor, por eso. El camino del cóndor. Y está el nombre del ornitólogo, me gustaría recordar. Ahora te lo busco. Bueno, y paramos a almorzar con un grupo de adúlteros de montaña que fuimos para allá, arriba, bien en la plataforma, y De repente, piedra, ¿viste? Sí, piedra, se las acercó, piedra. Sí, piedra, pero vas pisando fósiles. Fósiles, ah, fósiles de sí. todo. Desde algas, fósiles de algas, todo tipo de yo tenía un de marisco, montón de esos caracolitos hechos piedra de todas las formas, ¿no? Puedes creer, porque como le digo a Wanda, que no conoce acá a Ibero, como el cerro se llama plataforma, porque en vez de ser un pico, quedó como cortado, como un cuenco. Y allí quedaron acumulados todos los fósiles que erosionaron las otras montañas. Justamente se llaman cuencas, claro. Todas esas partes bajas, claro. Cuando ingresaba todavía hasta hace 38 millones de años que ingresaba el Pacífico acá, en las partes más profundas, en las cuencas se fueron depositando todos esos fósiles marinos. Después los movimientos sísmicos los hicieron elevarse y quedó ahí arriba. Y bueno, el Cerro Plataforma es justamente, como se dice, una plataforma de 2 kilómetros de ancho por 4 de largo, con dos picos, sí, que se ve perfectamente desde la playita del Lago Puelo. Sí. No lo ve desde el muelle, pero sí desde la playita. Desde la playita. ¿No? Y bueno, ahí nos paseaba el cóndor a 7, 8 metros de altura. ¿Vos tuviste la menos, misma experiencia? Menos, porque como no sé, obviamente tantos cosas nos pusimos ahí a juntar caracolitos, fósiles, piedritas y a cargar en la mochila. Pero estábamos tan quietos, ¿viste? Claro. Ensimismados con las piedras. Estábamos con un ovejero alemán, un perro, que se había quedado también quieto. Al estar tan quietos, el cóndor se acercó mucho, te digo, como a 3, 4 metros. Yo vi la sombra. Cuando hice así... No. Hasta hoy me acuerdo. Y ahí el perrito movió una oreja o algo y ya, tac, tac, tac, ya levantó, sí. ¿Viste? Pero fue una experiencia bueno, pero te recomiendo que no cuentes al aire eso de recoger fósiles, porque está totalmente prohibido eso sacarlo. No, yo no sabía, perdón. Era yo era re jovencita. Hace 30 años fuimos con unos paisanos que nos llevaron hasta allá adentro. Traje, imagínate. No te pongas colorada, que no es para tanto. No. Eso te iba a preguntar antes, justamente. ¿Qué pasa con el senderismo? ¿Qué pasa con el senderismo? Sí, cuando la gente va... Porque yo en ese momento me traje 3 o 4 cosas, realmente tengo que decir, como 8 piedritas, que estampaditos los caracoles, con inocentemente, sin saber si estaba haciendo un daño o no. Por eso es que... Pero eso era lo que te iba a preguntar hace un ratito. Por eso es que se pide a todo el mundo que transite únicamente por los senderos, no vaya por los costados, porque ahí sí donde se produce el deterioro de todo. Claro. Los senderos permanentemente... van o los refugieros, o en el caso de que estén dentro de parques nacionales, van los guardaparques o el personal que está a cargo de mantenimiento, van manteniendo la apertura del sendero, van con los machetes, y van cortando todas las ramas que se van metiendo dentro del sendero. O sea que lo que está al costado del sendero, no hay problema en que arranques una hojita que esté ahí, porque después si no viene el machetazo atrás. Claro. Lo que está al costadito, O sea, lo que está al costadito, si vos querés sacar, qué sé yo, una hojita por curiosidad, para le pedir permiso al árbol, como hacen los mapuches, claro, permiso, porque de todos modos eso lo van a ir cortando. Saber qué árbol es ese despejar. Y bueno, después lo podés identificar, sea la hojita, pero no transitar justamente a los costados del sendero, porque si no ahí sí se produce todo el deterioro del ambiente. Bueno, muchas gracias por el consejo. Perdón, yo la verdad que ni sabía, en esa época ni se hablaba tampoco del turismo ambiental, de la ecología. Hoy también yo me acordaba eso cuando hablaban, o ayer, de turismo y un montón de cosas. Sí. Viste que hasta la presidenta dice que, digo, qué raro que siendo tan inteligente como estudia lo que dice y sabe de lo que habla, dice la industria sin chimeneas, porque el turismo genera mucha contaminación y mucho daño a la naturaleza si no se... hace bien, lo que es separación de residuos, el uso del agua, de la energía eléctrica, un montón de cosas. Entonces, tener mucho cuidado también en la oferta turística, en la propuesta, y cómo enseñarle al visitante a cuidar, y uno también ir aprendiendo, ¿viste? Seguro, y bueno, y estás perdonada además porque tenías 3 años en ese entonces, ¿no? Sí, estabas y hace 30, bueno. Así que... Peucol, mira, tenemos que redondear porque nos resalvamos, tenemos que ir a la tanda. Dale. Llegaron más invitados. Nunca fuimos a la tanda. Fue tan largo, pero la verdad que... No, pero la verdad es súper interesante. Bueno, gracias por el tema. Al contrario, gracias a ustedes. Y la última, el que quiera entrar un poquitito en la página de Facebook, que a mí me la abrieron de prepo porque no me gusta, me lo abrió Enrique Hermejeira. Ahora vamos a subir pero ahí todo. Hay una foto mía que van a poder descubrir mi identidad. Que estoy con mi co-keeper Sabrina, Sabrina Cortés, bien. Y la doctora Marta Peretti, que es médica veterinaria, que ya vamos a estar charlando el sábado hablando de

con más visitas en la tarde de Los Ángeles, son las 16:06 y lo seguimos acompañando en la 103.5 FM aquí en la ciudad de El Bolsón. La tarde sigue nublada, no hace frío, yo sigo dudando de la nevada, pero es probable, dicen que se va a nevar todo este fin de semana, por lo menos en la cordillera, que nieve, así todos los que practican deportes y los prestadores se ponen un poquito contentos, ¿no? Que las temporadas con el cambio climático vienen modificándose de una manera también muy evidente. Bueno, y como habíamos quedado la semana pasada, nos acompaña en el estudio otra vez Lee Mayer. Lee Mayer, buenas tardes, Lee. Buenas tardes, hola a la audiencia. Gracias por la visita. Y habíamos quedado en charlar un poquito más profundamente de el tema, bueno, que venís llevando desde hace tiempo, que yo lo interpreto como una cosa de sanación a través del arte. Del amor, sí, y del arte, ¿no? Del arte. A ver si nos querés ampliar un poco este concepto, esta idea de sanación a través del arte, que bueno, es un poco lo que hacemos todos los que tratamos de difundir arte y cultura, ¿no? Y de disfrutar la vida, ¿no? De darnos cuenta que la vida la llevas re mal, todo lo ves oscuro y atraes oscuridad, o sintonizás canal vivir bien, estar en paz. Claro. Obvio que no cerramos los ojos a todo lo que pasa, esas cosas que realmente la humanidad tiene que hacer algo para solucionar, ¿no es cierto? Pero detenerse en todo lo bello que hay, en todas las cosas que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a estar bien, que nos ayudan a curarnos, justamente como decías. Y esta experiencia de arte para la transformación del alma es así, es como que te tires al mar a nadar, no te preguntás mucho qué te va a pasar. No, te tirás. Te tirás y lo vivís. Entonces yo quiero así, que vengan y se tiren a la piscina. A zambullir. Claro. ¿Cómo es? Bueno, contamos menos cómo es. Bueno, es un trabajo individual y grupal. Donde no se necesita ningún tipo de experiencia previa. Bonito. Solo venir con el alma abierta, no se necesita tampoco estar catalogado en ningún tipo de especie humana, ¿no? O sea, yo creo que los seres humanos, humanos somos, y no categorizo a la gente por estilo, por forma, por socito, esos rótulos que te cierran, porque cualquiera se disfraza de cualquier cosa. Así es. Entonces, siempre. Claro. Entonces, los que ya no nos importan los disfraces y vamos por la vida corazón abierto, bueno, y también los que no, todos somos bienvenidos en esta experiencia. Vamos a trabajar con distintas formas creativas, o sea, el movimiento, la palabra, la forma. Por ejemplo, hay una parte que para mí es muy importante, que es con arcilla, que la arcilla es un elemento curativo desde ya, ¿no? Sí. Que descarga, que limpia. Y bueno, vamos a experimentar diferentes cosas con arcilla, pero no buscando la obra, no buscando el producto, resultado, sino usándola como un canal para limpiarnos, la vivencia, claro, también, ¿no? Y en todo el taller es esto, es verte, es ver al otro, es encontrarte en un punto medio, ¿no? Los talleres son para asistir, por ejemplo, una vez, si uno quiere ir a un taller, ¿tienen una continuidad? ¿Cómo los plantean? No, yo los planteo igual que planteo las alquimias que hago, esas individuales o en grupitos, en pareja. Las alquimias, o sea, te haces una y bueno, dentro de 6 meses, un año, cuando sientas realmente, porque todas las respuestas están adentro del alma de uno. Claro. O sea, el ser humano lo que tiene que hacer es meditar, escucharse a sí mismo y vas a entender muchas cosas. No depositar la maestría afuera, sino, sí, todo nos enseña, la gente también nos enseña, pero la maestría es un potencial que hay adentro de toda alma humana. La más simple, la más complicada. Es como una opción. Todas las respuestas adentro de uno. Entonces, bueno, podés hacer un taller. Pasa que por ahí hiciste una experiencia de estas una vez y después tenés ganas de hacerla de nuevo. Bienvenido, o sea, sucede. Pero no que las tengas que hacer, sino que, bueno, la CES es una experiencia creativa y espiritual. Y las alquimias también, yo pienso que uno las hace y, no sé, también 6 meses, 1 año, darte un tiempo, porque lo importante es aplicar lo que sabes. Porque nosotros podemos ser un pozo de erudición, pero si no aplicamos el conocimiento, si no aplicamos lo que entendemos, de nada sirve. Queda en el discurso. Claro, queda en un discurso vacío y te bate en contra, es más. Así es. O sea, uno tiene que entender, pero una vez entendido, aplicar, ¿no? ¿Y cuándo va a ser? Eso, la propuesta de los talleres tiene un día especial, sí. Se hacen siempre. No, Contanos. Vieron que yo soy bastante nómade y a veces estoy, hace 37 años creo que vivo en la comarca, y a veces estoy, a veces no estoy, en este tiempo estoy, cuando estoy me encanta hacer cosas y siempre estoy, y estoy pensando si repetirlo, porque me doy cuenta que cada momento es para el grupo que... ¿no? Que se conforma, que en cada lugar hay otro tipo de gente que va, unos van a tal centro, el otro van a tal cosa. Entonces, bueno, empecé por la Biblioteca Sarmiento que nos nuclea a todos, sí. ¿No? Que en la biblioteca, aprovecho, háganse socios. Sí, claro. ¿Qué trabajo que hace la biblioteca? Claro. Siempre está. Sí. Para lo que uno necesita. Y esto que es un lugarcito, sí. Es chiquito. Las chicas, la gente que está a cargo, siempre están generando un espacio donde se encuentra realmente el lugar para canalizar todo tipo de inquietudes artísticas, sociales. Y hay re buenos libros, hay muy buenos libros. Sale 10 pesos por mes, que no existe. Claro. Hay unos libros para niños, un rincón de niños. O sea, apoyar las cosas que tenemos. Hay muy buena atención de los que están a cargo, porque amorosos. Van los chicos, la gente a consultar y siempre te saben orientar. Hay una predisposición, la verdad, increíble. No, aparte siempre, la otra vez para hacer un reportaje, un documental de la biblioteca, ellos sí... te abren las puertas, así siempre están. Así es, sí, así no, es. Buenísimo. ¿Está Marita? ¿Sigue estando Marita? Sí. Marita, le mandamos un beso gigante, la hermana de Oscar. Sí, sí, que sí. Siempre. Y hermosa. La profe de lengua, que es rubia, la maestra, ¿cómo se llama? Tan linda, tiene un nombre. Bielkis. Eso, Valkis. Valkis. Un beso para Valkis. Valkis, una divina, un nombre precioso, ¿no? Que también narra cuentos, siempre está subiendo cosas muy lindas al Face. Un lindo lugar, la biblioteca para ir y para apoyar. Un lugar buenísimo. Y bueno, ahí vamos a estar mañana a las 18 horas. Entonces mañana es a las 6 de la tarde en la Biblioteca Sarmiento el taller de... Y la experiencia de arte para la transformación del alma. ¿Qué duración tiene más o menos? 3 horas. Preparado para unas 18, de 18 a 21. Tiene un costo, cuesta 30 pesos, no excluyente. Alguno le pasa algo que no alcanza, que se acerque igual y paga otra cosa, porque está bueno eso de no ser excluyentes en las cosas limitantes, ¿no? Totalmente. Después también les iba a contar que el sábado, después de que trabajamos el alma, nos vimos a nosotros y nos damos cuenta de que somos creadores de nuestra propia vida, ¿no? Que de nosotros depende que esa vida sea mágica y bella. Bueno, nos vamos a festejar el sábado al pueblito hostel. Se viene la fiesta del pueblito, nos encantó el título igual, de la fiesta. Me encantó el título de la fiesta y el DJ de la fiesta, no sabes lo que va a hacer. ¿Sí? Porque conoces al DJ. Yo conozco al DJ. Ya tenés información. Sí. Es la fiesta del sostén. La fiesta del sostén, porque le pusieron eso, no gente, porque tengan que ir con corpiños. O sea, que se puede ir sin. Es una fiesta del sostén, que se puede ir con o sin sostén, no se refiere a es eso. Es el sostén justamente del pueblito, ¿no? Tirar una onda, apoyar para que siga desarrollando el pueblito, el hostel, su actividad. Claro, y piensen que es un hostel cooperativo, que eso es muy bonito, ahí a orillas del Quenquentreu, en el barrio Luján. ¿Está Lili? Ahora hay un grupo cooperativo. Bien. Ahora hay un grupo cooperativo de unas 8 o 10 personas, entre otros mi hija y mi yerno, por eso le estamos haciendo pasándole el chivo al pueblito. Pero lindo, siempre va a ser algo hermoso. Un galito del pueblito, ¿sí? Te cuento, sí, casi como 2 años. Un galito, pero es cuando lo estaban construyendo, sí. No, están buenísimos. Yo también. Hija, antes de tener a mi hija. Cuando vine de que me operaron del corazón, una de las veces, me quedé en el pueblito también para no ir a la chacra, claro. Así, sino empezar con un filtro. Sí, yo vivía en el bungalito que está sobre la calle, en la casita, digamos. Sí, también un lugar hermoso. Así buenísimo. Que bueno, Lee, gracias por la visita. Recuerden entonces el sábado a las 6, perdón, mañana a las 6 en la biblioteca y Arte para la Transformación del Alma y el sábado la fiesta de sostén en el pueblito. Ahí va, bueno, los esperamos a todos en los dos lugares. Muchas gracias. Un poquito de música y enseguida regresamos con Los Ángeles de Goa. No sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí, porque yo voy. Cosas así, ya se hace de noche, me tengo que ir. To be, tell me, baby, 'cause is killing me, and I must confess, I still believe, still believe. If I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Now hit me, baby, one more time. Oh, baby, baby, the reason I breathe is you. Nothing that I wouldn't do. It's not the way I planned. Show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now. It's because my loneliness is killing me, and I must confess, I still believe. Still believe. If I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Oh, baby, baby, how was I supposed to know? Oh, pretty baby, I shouldn't have let you go. Dale, sí, te escucho. ¿Vos me escuchás bien? Sí, escuchamos. Qué bueno. No nos dejaste dar ni la presentación. Impresionante. Seguimos en la tarde de Los Ángeles. Son las 4 y 25 van a ser. Sí. Y bueno, seguimos. Y como ya escucharon, desde el más allá tenemos otro invitado más. Aquí estamos en comunicación con Ezequiel, tarotista, que hace un montón que en realidad queríamos hacer esta salida al aire. Y bueno, después vino el cambio de horario nuestro y qué sé yo, pero hace mucho que teníamos ganas de comunicarnos con vos, Ezequiel, así que gracias por el contacto y bueno, bienvenido a la audiencia. Bueno, muchas gracias por este espacio. Bárbaro, contanos bien específicamente a qué te dedicas. Viste que la gente escucha la palabra tarot y algunos fruncen el ceño, claro. Otras no sé, se enganchan porque son re... como adictos a esas cosas, y bueno, yo siempre lo interpreté de otra manera, contanos de qué se trata. A ver, el tema es el siguiente, mira, yo soy profesor de tarot egipcio, de numerología y de metafísica. Ajá. Lo que yo trabajo como tarotista para una empresa europea, y aparte tengo la gente de acá de Argentina que también me consulta, por Skype, por MSN o personalmente. El tarot es una herramienta básicamente que te permite tener otro punto de vista de un conflicto o tratar de buscar una solución a un conflicto. Hay que tener en cuenta que, más allá de que el tarot te muestre una alternativa o te dé una respuesta a una pregunta, siempre va en la voluntad de la persona. Claro, sí, tal cual. O sea, yo tiro las cartas, pero no le soluciono la vida a la gente. Yo le puedo mostrar una alternativa, alguna orientación, una sugerencia, algo que mejore la calidad de vida de la persona. Pero también la persona tiene que hacerse cargo de querer generar el cambio. Claro. Eso es importante que lo tengan en cuenta, sobre todo las personas que a lo mejor nunca se tiraron el tarot, porque por ahí siempre hay, viste, como en toda profesión, esto de que hay mucho chanta también, viste. Claro. Entonces, yo por ese lado lo único que hago es tirar las cartas y me dedico a eso. Después está todo el resto de lo que es... ya entra, digamos, en un abuso de lo que tiene que ver con la necesidad de la gente, en un momento de desesperación, todo ese tipo de cosas que yo no las comparto y no las hago. Ajá. Pero lógicamente que no se puede negar la existencia. Claro, porque sí, siempre hay alguna especulación. Claro. Y ese, ¿qué, todas es, las actividades? ¿Y qué es lo que más recurre a la gente? ¿Qué es lo que más te pregunta? Y a ver, si hablamos de España, hoy en día lo que más preguntan es por todo lo que tiene que ver lo económico. Claro, la crisis, sí. Claro, la venta de departamentos, de pisos, como le llaman ellos, sí, de autos, si los negocios van a funcionar, si va a haber alguna salida en algún tema particular en base a algún deuda que tengan. La gente española hoy en día está muy endeudada con lo que nosotros conocemos como créditos hipotecarios. Eso lo llaman de otra manera. Claro. Pero hay mucha gente que tiene conflicto con el tema de las casas, de los departamentos. Y después la gente de Argentina consulta más por todo lo que tiene que ver lo amoroso, lo relación... Más sentimental, emocional. Sí. Sí, más sentimental. Hay en Argentina hace un par de años que se vive como una crisis en esto de los sentimientos, los cambios, la búsqueda. Ahora hay toda una explosión de esto de lo espiritual, que antes a lo mejor no se notaba tanto. No que no existía. ¿Eso? ¿Notaste ese cambio en la gente, en la sociedad, en la gente que te consulta? ¿Percibiste esto? Mira, en la sociedad sí se nota el cambio, se nota el cambio. Y sobre todo también se nota en cuanto al hecho de la mentalidad de las personas, cómo va cambiando también. Ahora hay muchos autores que sacan libros de autoayuda o libros de orientación, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el hecho de mejorar la calidad de vida también. Y la gente se ha vuelto muy consumidora de eso, o sea que definitivamente busca un cambio también. Sí, yo creo que el tarot y todo ya dejó de ser lo que vos decías un poco, como que se asusta, se sigue asustando, pero cada vez que recurre más, ¿no? Mirá, sí, por suerte cada vez recurre más. Lo que pasa que, a ver, no es que la gente se asusta. Yo creo que todo parte también de una cuestión cultural y en base a la creencia que tenga cada uno. ¿Por qué? Porque hay muchas religiones, por ejemplo, que el tarot lo ven como un arte negra, digamos, como que no, como que no está bien. Claro. Hay religiones que no creen en la reencarnación, hay otras que no creen en el karma. Y el tarot lo que te muestra es que a lo mejor muchas de las cosas que hoy en día, a nivel negativo de conflictos, vive la persona, pueden ser situaciones de otras vidas pasadas que las tenga que venir a resolver acá. Claro, eso sería totalmente interesante igual. Claro, lo que pasa es que como, a ver, la esencia de la persona no tiene memoria, no recuerda qué es lo que pasó antes para que lo tenga que aprender. Entonces es como que tiene que andar todo el camino de cero, digamos, hasta que se dé cuenta que eso es lo que tiene que resolver. Y te quería preguntar, entonces, casi siempre la consulta, ¿se puede definir o decir que es una especie de oráculo? Como que la persona va con una inquietud, con un interrogante, y aparece un panorama de lo que puede llegar a venir o de cómo se puede manejar. ¿Lo estoy interpretando bien o no es tan así? Mira, sí, la interpretación que vos haces es muy buena, porque el tarot básicamente, si uno se remonta a lo que es originalmente el significado del tarot y cómo surgió, era un oráculo. Claro. O sea, los egipcios lo consultaban en base a cosas que podían surgir, cómo iba a ir la cosecha, cómo iba a estar el clima, cómo iba a haber todo lo que tenía que ver con las batallas y el poder en ese momento. Era un oráculo. Lo que pasa es que con el tiempo y el hecho de la transmisión del conocimiento es como que se fue deformando un poco también, porque no es tan exacto a lo mejor como en esa época, en esos tiempos, pero sí sigue siendo un oráculo. Por supuesto que la persona le pregunta es porque quiere una respuesta, que como te digo, o sea, después la decisión es personal, cada uno hace lo que le parece, ¿no es cierto? Pero, ¿Y las consultas suelen ser individuales o van grupos? O suponete, nosotras quisiéramos consultarte como el grupo acá de Los Ángeles, el programa, ¿vale? También, ¿o siempre es personal? Mira, yo acepto todo tipo de consultas. La diferencia que yo hago es que a lo mejor, por ejemplo, en una consulta personal, la persona es como que se predispone de otra manera porque por ahí toca temas que son un poco más de su parte, de su vida íntima, ¿no? A lo mejor sentimientos o relaciones que no siempre quieren que otras personas lo sepan, digamos, como que queda en una confidencia entre el consultante y el, claro, y el consultor. Claro. Pero sí, yo he atendido a parejas, por ejemplo, a relaciones, parejas heterosexuales y parejas que son homosexuales también, o sea, en ese sentido yo siempre estoy abierto. Ezequiel, pero ¿vos cuántos años tenés? Se nota una voz muy joven. Sí, joven. Sí, yo tengo 33 años. Ah, es muy jovencito. Ah, llego muy jovencito. Bueno, escúchame, pero tenés ya experiencia de laburo, ya venís hace tiempo trabajando con esto y con tu estudio aparte. Yo hace 10 años que me dedico a esto. Y Ezequiel, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo se te ubica? ¿Través de internet o, bueno, correo electrónico? Todo lo que quieras dar a la audiencia como link para que te puedan ubicar y lo subimos a nuestra página también. Claro. Bárbaro. Mi MSN es ezequieltarotista@hotmail.com. Después todo tengo... Todo junto a Ezequiel Tarotista con Z como tradicionalmente, ¿no? Ezequiel Tarotista, sí, con S. Perfecto. Y después Ezequiel, sí, con Z. Sí. Después tengo el Twitter. El Twitter que es Tarot de Ezequiel, todo junto, @tarotdeEzequiel. Y después tengo la página mía, que es el Facebook, que es básicamente como nos conocimos nosotros. Sí, claro. Ezequiel Tarot. Ezequiel. Y ahí están, claro, ahí están también todas las maneras de comunicarse. Y hay una página web que la estoy terminando de hacer, que es ezequieltarot.com. Ahí también van a encontrar la forma de comunicarse conmigo. Bueno, buenísimo. Nosotras queremos saber cómo nos va a ir con Los Ángeles, Ezequiel. Y queremos volver a llamarte. No sé si es que te llamemos cada tanto, si tenés ganas, para que, bueno, nos comentes otros aspectos de lo que es el tarot, la numerología y todas estas cosas a las cuales vos te dedicás, que nos parecen más que interesantes y aparte aplicadas a mejorar la calidad de vida y el estado emocional y psicológico y demás de la persona. Y aparte, como decía Lee recién, todas las respuestas está depende de uno querer cambiar y están dentro de uno, están, ¿no? Sí, por supuesto, siempre las respuestas están de uno. Lo que pasa que también hay que entender que no toda la gente tiene la fuerza de voluntad para generar el cambio. Hay gente que le cuesta mucho también y se siente como que está atrapada en una situación donde no ve una salida o no ve otro punto de vista, o a lo mejor se siente que está en situaciones donde viene padeciendo X situación durante mucho tiempo y que eso no se va a revertir, ¿no es cierto? Como que, te pongo un ejemplo, por ejemplo. A ver, una mujer que siente que todas las parejas sentimentales siempre fueron infieles. Entonces piensan que todas las parejas que tengan a futuro le va a pasar. Bueno, no importa. Ahora volvemos con la comunicación con Ezequiel, que Barbie de un momento se sintió por ahí medio... No, sin querer se cerró la compu. Ah, sin querer y cerró la compu. Pero no importa, son cositas que pasan. Vamos a un temita mientras y volvemos. Hola. Bárbaro, ¿ustedes? Sí, el tema es el siguiente. La mujer... Cerré la compu y estábamos conectados desde mi notebook. Continúa con este ejemplo que nos dabas de esta típica mujer que siente que todas sus parejas van a seguir fracasando de alguna manera. Claro. Hola. Claro, el tema es el siguiente. La mujer, por ejemplo, que viene de una sucesión de relaciones donde le fueron infiel, piensa siempre que todas las relaciones a futuro le va a pasar lo mismo. Y no es así. Lo que pasa es que esa persona, hay algo que tiene que aprender o hay algo que tiene que entender para generar el cambio y que pueda tener una relación donde se genere un vínculo de felicidad, no de padecimiento. Entonces, eso también forma parte de lo que sería a lo mejor una situación karmática o algo que tiene que resolver. Y con el tarot, todo ese tipo de cosas se ven. Sí. Primero tenés como que verla, poder tomar conciencia y después poder empezar a actuar para modificar aquello que está trabando esa situación, me imagino. Es todo un trabajo individual, ¿no? Todo un camino a recorrer. Mirá, yo siempre digo que la evolución de la persona en base al cambio que genere siempre es positiva. Partiendo de la base que la crisis yo la tomo como algo positivo. ¿Por qué? Porque te empuja al cambio. Toda crisis siempre te empuja a un cambio. Entonces la persona que te dice, no, yo estoy en crisis, quiero generar un cambio, algo tengo que hacer con mi vida, no sé qué hacer. Bueno, eso es importante, porque por lo menos ya sabe que tal cual como vive actualmente no está conforme. Entonces busca algo, busca un cambio, genera un cambio. Entonces eso es muy positivo también. Porque si no, toda la gente viviría igual exactamente toda su vida y no es tan bueno eso. De partida para empezar a generar el cambio, ¿no? Qué difícil que es hacerlo en el momento. Y pero cuando vos le decís, porque no todo lo que vos decís siempre es positivo o uno es la respuesta que uno siempre espera, ¿no? Mira, hay una cosa que hay que tener en cuenta. Yo respondo todas las preguntas. Sí. De lo único que no hablo es de salud. ¿Por qué? Bien. Porque yo no soy médico, soy tarotista. Entonces no puedo dar un diagnóstico de salud o generar una falsa expectativa en la persona en base a una pregunta. Yo con la salud no me meto. Claro. Ahora, en cuanto al resto de todas las otras preguntas que puedan llegar a surgir, bueno, obviamente que a lo mejor la respuesta siempre va a ser la que espera la persona y a veces no. Sí. Entonces, ahí es cuestión de que la persona tenga la capacidad como para saber entender de por qué no va a ser como ella piensa. Claro. Pero por lo general no sale nada tan negativo como para que la persona, digamos, le cueste entender. Siempre decís como ella piensa, que son las mujeres. Porque la persona... ¿Más mujeres claro, que hombres? Yo tengo más mujeres que hombres, sí, más consultantes que... ¿Y en general se da así, Ezequiel? ¿Son más las mujeres las que consultan el tarot? Mira, la mujer cree mucho en el tarot. El hombre cree también, pero en menor medida. Le cuesta mucho también. El hombre siempre tiene una situación con el machismo y el ego que claro. Es como que, viste, le cuesta. Esto del tarot, viste, es como por que hay algo... Por ahí cree o le llama la atención, pero no se larga, o qué sé yo, no se anima a acceder a la historia, ¿no? Por ciertos prejuicios o actitudes. Un hombre solo que consulta el tarot, yo tengo gente que consulta el tarot, pero por lo general el hombre siempre viene de la mano de una pareja. Entonces es como que hay uno de los dos que cree más y lleva, ¿no?, a consultar. Bueno, vamos a ver qué nos dicen, preguntemos, a ver qué pasa. Pero sí, el hombre solo es como que le cuesta un poco más, digamos, largarse a todo eso, ¿no? No es tan común. La mujer es más común. Ezequiel, ¿y vos estás solo? ¿En qué sentido? ¿De pareja? Sí, claro, pues nosotros tenemos así tipo, decíamos, tenemos un Word, digamos, de los solteros. Estamos haciendo un archivo de solteros disponibles en la comarca acá, pero bueno, también te podemos incluir. Vos sos soltero, casado, divorciado, viudo. ¿Cómo es tu Lo metimos en un apriete ahí. Sí, porque de esta no te vas a poder escapar. Obviamente que no, somos hacemos dos series, mujeres. Pero en algún momento bardeamos. Somos dos mujeres, la productora es mujer. La operadora técnica también. También es mujer, así que, ¿cómo es tu estado civil? Mi estado civil es soltero sin hijos. Ah, bueno, entonces te podemos incluir en este documento de solteros disponibles, porque viste que con internet da para todo. Sí, sí, da para todo. Ah, buenísimo, te subimos. Te subimos a nuestro Google Doc, ahí con nuestra lista de solteros, de todas las edades, de todas las profesiones, de todos los tamaños. Un soltero que tira tarot, o sea, que tampoco basta con cualquiera. Impresionante. ¿Cómo es vos? ¿Vos vas a consultar a otro tarotista en algún momento? ¿Cómo hacen los psicólogos que van a su psicólogo, a su psiquiatra? Salvando las distancias, ¿no? No quiero comparar, ¿no? Como profesional. Claro. A ver, yo, por ejemplo, hay muchos tarotistas que se tiran las cartas a sí mismos. Ajá. Sí. Lo cual te quita una visión, digamos, objetiva de claro. La situación. Yo eso no lo hago. Después consultar, sinceramente no soy mucho de consultar las cartas. Yo a lo mejor me guío un poco más por lo que tengo gente conocida o colegas que tienen algún tipo de evidencia, percepción, entonces te van tirando como alguna data, digamos, de cosas, o me guío más por la numerología, pero claro. no soy de hacerme tirar las cartas, la verdad que no. Bueno, y te podemos llamar el próximo jueves, así seguimos la charla con algún otro aspecto de este tema, o que nos diga algo de nosotras, o capaz, que nos puedas orientar un poco a nosotras en el programa, así como grupo, como grupo humano, como emprendimiento. Sí, ningún problema, puedes llamar cuando... Sí, cuando quieran, yo estoy disponible. Bueno, vos me habías dicho que querías consultar por un tema de los cambios con el programa, ¿no es cierto? Sí, sí, claro, cómo viene sí. La mano ahora que cambiamos de horario, cómo se perfila nuestro espacio, ¿no? ¿De a quién más? Con el grupo, con las chicas. Bueno, mira, te propongo lo siguiente. Yo tengo las cartas en la mano. A ver. ¿Querés preguntar ahora? Dale. Sí. Dale. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, mira. Yo mezclo las cartas y corto en tres. Vos me elegís entre 1, 2 o 3 y vamos a ver la situación, esto del proyecto, a ver cómo va a ir a futuro. ¿Te parece bien? Dale, buenísimo, Vera, me encantó. Vera, elegí vos. No, pero vos avisame cuándo y yo te digo. Ya podés elegir. Dos, porque somos dos. Bueno. Mirá, a ver, lo que sale acá básicamente es que están pasando por un periodo de mucha indecisión. Sí. No, Ezequiel, por favor, dale. Están como queriendo hacer muchas cosas y a lo mejor no todos los caminos se abren como para poder hacer todo lo que quieren. Como que hay muchas cosas por resolver. En el camino es como que van improvisando un poco, ¿no? A ver qué pasa, cómo lo resolvemos, cómo lo llevamos adelante. Bien, el proyecto no va a ir mal. Bien. No va a ir mal. O sea, tiene un aspecto positivo muy importante. Lo que pasa es que el aspecto positivo que muestra este proyecto es de un crecimiento a lo mejor muy lento también. Ajá. Está bien. Entonces, la incertidumbre en cuanto al correr del tiempo no va a ir desapareciendo. A lo mejor pueden tener de acá a uno o dos meses, digamos, como un pico muy alto de indecisión. Ajá. Incluso hasta en un problema, hasta en un, digamos, en un periodo de aquí a dos meses, pueden llegar a evaluar el hecho de que, bueno, ¿qué hacemos? Bien. Seguimos. Claro, bien. Pero no van a dejar de estar en la radio. Por ese lado, no, yo no lo seguro. Veo. Seguro. Te digo que coincide también porque sí, es el momento que hicimos el cambio, un poco por el tiempo de la temporada invernal. Sí, estamos ahí como medias indecisas. Aparte, más allá que somos mujeres todas, imagínate, como que todo se multiplica. Pero sabemos que vamos a tener que hacer un replanteo más o menos en un tiempo como el que vos acabas de decir, sin conocer nuestro proyecto, porque bueno, como se adecua a lo que estamos haciendo y a los tiempos de la radio. Es perfecto lo que está diciendo. La verdad, buenísimo para reflexionar y ya ir nosotros pensando. Pero siempre positivamente, ¿no? Y todo positivo. El cambio es positivo. Claro. El cambio es positivo. Lo que pasa que, por eso yo te decía que el crecimiento es lento, porque a lo mejor el cambio positivo, para que ustedes lo terminen de percibir como tal, le va a tomar un poquito de tiempo. Bien. Pero tenemos que perseverar, ¿no? Sí, por supuesto, siempre. Buenísimo. Ay, la verdad, un placer hablar con vos. Bueno, ya las otras veces que nos contactamos sentí lo mismo. Te agradecemos muchísimo, de verdad, tu participación. Te convocamos el jueves que viene, así charlamos específicamente de numerología o algo que vos nos quieras comentar que no hayamos tocado hoy. O algo que esté en última moda, más allá del tarot, algo en específico que se consulte más o lo que te salte en ese momento a vos. Y quizás te pregunto si pudiéramos recibir alguna inquietud nosotras a través de nuestro programa. ¿Vos también podrías contactarte con alguna persona o alguien que esté interesado en consultarte para el jueves? Sí, yo no tengo ningún problema. Cualquier inquietud se la mandan a ustedes, la vemos en el momento. Estoy siempre dispuesto. Así bueno, que me encanta. Yo también les agradezco mucho la posibilidad de difundir mi actividad por el espacio que tienen. Así que en ese sentido, muchísimas gracias. Me encanta el eslogan de Ezequiel. Eslogan tarot, siempre dispuesto. Muy bien. No, la verdad, re lindo lo que compartiste con nosotras, y el espacio está abierto para vos en todos los programas. Y ya estamos subiendo los links de contacto a nuestra página. Así que nos encontramos el jueves que viene, Ezequiel, ¿te parece? Sí, por supuesto. Listo. Muchísimas gracias. Vamos con un poquito de música y gracias. Seguimos más con Ángeles. she hands me my raincoat. She's always worried about things like that. Well, she said it's all gonna end, and it might as well be my fault. And she only sleeps when it's raining, and she screams, and her voice is screaming. She says, baby, it's 3 a.m., I must be lonely. She says, baby, well, I can't help but be scared of it all sometimes. And the rain's gonna wash away, I believe it. She's got a little bit of something, and God, it's better than nothing. And in the color of portrait, well, she believes that she's got it all. She swears the moon don't hang quite as high as it used to. And she only sleeps when it's raining. And she screams. And her voice is raining. Písalo, písalo, písalo nomás. Qué linda banda, me acuerdo de los Counting Crows, pero como es Matchbox 20 y me encanta, me encanta esta banda. Volvimos, al fin. Volvimos. Solas. No me quiero olvidar, sí, al fin nos solitas. Estuvimos solas en todo no el me día. Quiero olvidar que me olvidé el martes cuando estuvimos hablando con Mónica Segura, ¿te acordás? Sí, la presidenta sí, de la Asociación sí. de Profesores de Inglés de la Zona Andina y Línea Sur, que le quiero mandar un beso muy grande a Ana María Ruiz, que es la secretaria de la asociación. Ana María, una profe de Bariloche, que es una copada, que siempre estamos en contacto, y ella es la que se ocupa, viste, de mandar toda la información siempre de la asociación, eventos y demás. Bueno, y a través de Ana María, que yo quería charlar con ella, y bueno, le daba cosas a la radio y todo. Está bien. Habló con Mónica, pero bueno, quería mandar un beso. Hay mucha gente. El laburo que hacen las chicas en todo sentido es muy importante, sí, es lo que siempre destacamos. Y hay mucha gente que no llama porque tiene miedo. Sí, llame, les da cosas, favor. Les da vergüenza. Sí. Lo mismo la chica de Lumina. Que Lumina y le decíamos, pero dale, salí, no, decilo vos. Así que bueno, le vamos a comunicar. Acá estoy buscando la información de Lumina, las actividades que va a haber en el espacio holístico. Viste que algunos decimos Lumina, otros Lumina. Claro. Yo como no lo digo haciendo, será Lumina, pero Lumina. Tiene que ver con la luz y con la Luminé. Un beso también para Luminé Honig, que, sí. que generó este espacio holístico, que invita en el marco de clases gratuitas, que esto está bueno sí. también, el próximo jueves, 19, hoy, de 17 a 18, o sea, cuando en un ratito nomás, se va a llevar a cabo el taller de counseling grupal. Counseling es algo así como consejo, ¿no? In English, a cargo de Elena Agüero. El mismo consistirá en una introducción a los pasos del focusing, que me imagino que será el focalizar sí. en algo, ¿no? En alguna situación, problema o algo, y principalmente el compartir grupal. Los esperamos en Perito Moreno 2186, esquina Güemes, es la casa esa preciosa sí. que se ve de adobe, en un tono rosa muy lindo. Consultas al 4720-220, o bien luminaelbolson@gmail.com. Bueno, yo tengo otra actividad, uh-huh. pero se va a hacer el sábado 21 de junio a las 19 horas. Se llama La Función para toda la familia y para los niños, ya que están en vacaciones. Se llama Turín Tulum y Encuentro Amor para chicos y chicas. El sábado a las 21 horas, no te pierdas, es muy divertida. Interpretado por Leila Nates y alguno de sus pequeños títeres. Qué bueno. Una entrada de 15 pesos. Hoy Leila algo nos adelantaba en el mañanero. Me encantan que, los títeres. No, aparte dice que está ella contando, va a contar unos cuentos y el tema de los títeres, ¿no? Que está Turum Turum, que es un árbol que se sentía solo hasta que de repente un día le nacieron frutos. Qué lindo. Y ahí vamos a ver qué es lo que pasó. Qué lindo, me encantan los títeres. Y un cuento de amor y de chicos, algo que nos adelantó fue que en una pequeña ciudad está el color blanco y el color blanco se enamora. Entonces, ¿qué pasa cuando el color blanco se enamora? ¿De quién se enamora? Entonces, toda esa es una... Es en el Zoom de Alas, ¿no? Y va a estar Leila, que es de Cuentos con Vos y con Vos, ¿no? Los todos domingos, los domingos. A la noche la podés claro. escuchar en Google. Entonces está ahí va a ser el Tulum Turum, con los títeres del árbol y un cuento de amor para niños y niñas. Alucinante. Narraciones de Leyra realmente que bueno, hacen volar la imaginación. Claro, la aparte, es excepcional. No solamente para los chicos, sino para los padres también. Se pueden tomar un chocolate caliente ahí en el Zoom. Algo muy lindo, así que Leyra va a estar con todos sus títeres. Los títeres como los dibujos animados, viste las animaciones, los títeres cualquiera, queda fascinado. A mí los títeres me encantan. Aparte la forma y esa voz que tiene Leyra para contar las cosas, divina. Como que te lleva a otro planeta. Bueno, y nos quedan 3 entraditas para el Museo del Juego y el Juguete, así que todos los que quieran llevarse una entradita, que saben que es ahí en el Callejón del Paralelo, en la Escuela Waldorf, y que funciona hasta fin de mes, hasta el 28, de 2 a 6 de la tarde. Bueno. Nos quedan 3 entraditas, los que quieran se acercan a la radio, llaman y se las guardan. Y no queremos dejar de recordar muchas cosas. Por ejemplo, el sábado, el Día del Amigo, mañana es el Día del Amigo. En teoría, hoy también por, se dice. Hoy por el aniversario de Fontana Rosa. Pero aparte, una nueva iniciativa, Barbie, ¿qué pasa? Y acá está el tema de los amigos con derecho, ¿viste? El Día del Amigo con derecho. El Día del Amigo con derecho. Yo digo, ¿con derecho a qué? Como que si sos buen amigo tenés derecho a festejar. No. Me decía Vero, es distinto. Son esos que no son ni novio, ni amante, ni marido, ni pareja. ¿Qué son? Acá dice, entra en una categoría especial. No son nuestros novios, ni amantes, ni de hecho, ni siquiera existe una mínima posibilidad de tener un futuro amoroso con ellos. Son parte de una relación a la que abundan la exploración, la búsqueda y el sexo. Resulta el cambio que vivimos las mujeres y entre ellos todo vale, excepto enamorarse. Exactamente, los amigos con derecho a roce. Claro. O sea que yo le decía que es con derecho a acercarse con vos, en definitiva. Sí. Según una iniciativa cordobesa, ya pasó a los 56.000 seguidores, ¿no? Un día antes de celebrar el Día del Amigo con Derecho. ¿Te sumás? Dice. La amistad con derecho es una relación de pareja que intenta combinar la vinculación afectiva, los comportamientos y actitudes típicos de la amistad con la posibilidad de mantener relaciones íntimas o sexuales. ¿Viste? Ser amigos con derecho, una forma... ¿Barbie? Una forma relacional relativamente novedosa, dice. Al menos su dominación hace un par de décadas que figura esa de ser amante. Se ha vuelto tan común como su propia definición en Wikipedia. Es verdad, sí. Cada persona que reproduzca en su vida real o lo que vive con los personajes de Ashton Kutcher o Natalie Portman en la película, Amigos con Derechos, ¿no? Sí. O Justin Bieber y Mila Kunis también. Mila Kunis en Friends with Benefits, Amigos con Beneficios. Tendrá su propia definición adaptable de lo que es una amistad con dichas características. Viste, pero eso, lo cierto es que si bien hay Día del Amigo, Día del Novio, Día de los Enamorados, hasta el Día del Soltero, que parece que es el 13 de febrero, un día antes de San Valentín, es buenísimo. No se instituyó hasta ahora un día tal como el de Amigo con Derechos, ¿eh? Así que bueno, estos creativos publicitarios hicieron esta onda y se están organizando un par de celebraciones. Escuchá, la idea nació como una campaña publicitaria para un sex shop, pero aprendió la idea y creció año por año, dice. Explica Juan Ortiz, el salteño que estudió marketing y que vivió en Córdoba durante los últimos 4 años. Tal cual, tal cual. Así que bueno, acá el tema del Día del Amigo, yo creo que es medio... viste que todos los días, todos los días el Día del Padre, todos los días el Día del Niño, qué sé yo, es una conmemoración, sabemos que viene mucho por lo comercial y como decían, viste, el tema de que es el día en Yanquilandia, entonces acá lo quieren hacer más argentino, vinculándolo al negro Fontana Rosa, era un personaje entrañable, querido por todos. Yo pienso que no es excluyente, como que cada cultura, cada grupo puede elegir un día para conmemorar algo y que vale todo, me acuerdo. Obviamente, igual está gracioso esto, 14 de febrero, Día del Soltero, 14 de febrero, Día de los Enamorados, 19 de julio, Día del Amigo con Derecho y 20 de julio, Día del Amigo. Claro, es como un vale todo. Lo hacen así encadenado uno detrás del otro. Pasa lo mismo con Halloween, viste que se institucionalizó ahora en Argentina el Halloween, que es mucho por también los boliches, las ventas de caretas y cotillón. Sí. Y bueno, si uno realmente hace con onda, no hay problema. ¿Viste? Claro, pero entonces acá el Día del Amigo con Derecho, que lo auspicia un sex shop. Claro, no sé. Eso según lo que decía la nota. Yo y no bueno, sé. Porque viste, pasa eso. ¿Usted, Wanda, vos, algún amigo con derecho? Sí, Wanda, Paz, seguro. No, pues tiene Ezequiel ahí. Por favor. es otro estado ya. Pero bueno, pasa, pasa yo bastante. Y al final decís que soy, ¿qué sos? ¿Amigo con derecho? No, jamás. ¿Vos no tenés amigo con derecho? No, a mí no me gustan los rótulos, ¿viste? Pero ya la palabra amigo implica un montón de cosas, ¿no? No, lo que pasa, yo le decía hoy a los chicos, yo tengo mis amigas del alma en diferentes partes de toda Argentina, en La Pampa, en Buenos Aires, en Cipolletti. Así que bueno, festejaré con mis, entre comillas, amigos de acá, o mis amigos de Goga. Pero mis amigas así, el alma, que son contadas con las manos, están todas lejos. Claro, pero bueno, un poco más lejos. Bueno, por eso, los amigos los llevas en el corazón todos los días. Es como que vamos allá desde el día especial. Y para mí nada es excluyente, como decía, vale la pena festejar. Se puede empezar a festejar hoy y terminar a seguir mañana. Y el fin de semana, ya que viene el fin de, también seguir estando. Claro, y el martes venimos amigos totalmente destruidos de tanto festejo. Sí, ya todos muertos. Así que bueno. Son las 4:57. Ya estamos terminando el programa. La verdad fue un programa muy lindo, viste, visitas re lindas. Estuvimos en comunicación con nuestro tarotista, a ver qué nos dirá la semana que viene. Cualquiera que quiera hacer una consulta al tarot, comuníquense con Los Ángeles a los teléfonos acá de la radio, o que nos pueden dejar sus mensajes vía Facebook y nosotros en el privado, no hace falta dar el nombre si no quieren, no, y si se animan, bueno, si se animan en el muro, y si no, mensajes privados. Dale, o vengas acá alguno la semana que viene y se sienta acá en el estudio, así hace la consulta. Esto fue, como siempre, Los Ángeles de Goga, martes y jueves de 15:17, con la operación técnica de Wanda, la producción de María Espaz Mosca. Y bueno, los esperamos el martes. El martes. Que tengan lindo día del amigo, lindo fin de semana. Y nos vemos el martes que viene a las 3 horas. Chao a todos. Martes y jueves de 15 a 17 horas. Los Ángeles de Charlie. ¡De Goga! Esta suerte está en algún otro lugar por www.gogafm.com.ar. ¿Te salió? La suerte la tenemos en la suerte la tiene que estar allá. Anotáselo. En la comarca. Anotáselo. Puedes escuchar Los Ángeles de Goga en donde, Barbie. Y en la 103.5 FM, si estás en la comarca andina del paralelo 42, y si andás por allí, por el mundo, por la Argentina, por Latinoamérica, pones en la web www.goga.fm y nos escuchás online y también archivos sonoros. ¿Y qué día sigan? ¿Qué hora salimos, Vero? Martes y jueves de 15 a 17. Perfecto. Los Ángeles de Goga. Estás escuchando.